Nicolás Lantos, Florencia Alcaraz. Diario del futuro. Nacional Rock 93.7. Veintitrés minutos para las 2 de la mañana del viernes. Hubo novedades en lo que respecta al juicio por la masacre de la Cárcova, tema que nosotros venimos siguiendo desde el principio y que por eso, aunque el tema ya pasó hace un par de días y como no tuvo mucha repercusión en los medios, queríamos dedicarle un par de minutos, aunque sea para seguir justamente las novedades en la causa. Así es, recordamos un poco el último 3 de febrero, se cumplieron 3 años de lo que fue la masacre de la Cárcova, cuando un tren descarriló en José León Suárez, la gente se acercó a ver qué pasaba, la policía reprimió, empezó a tirar balas, primero de goma, después eran balas reales, balas de plomo, y lamentablemente murieron 2 personas, 2 jóvenes, y uno de los chicos quedó gravemente herido, que es Joaquín Romero. El 20 de febrero pasado, días después de que se cumplieran 3 años, empezó el juicio. Como decías, Nico, lo estuvimos cubriendo en Diario El Futuro cuando comenzó, contando un poco. Y el viernes fueron los últimos alegatos, las últimas palabras de los acusados. Son 2 policías los que están acusados de disparar y de herir gravemente a Joaquín Romero. En particular estaba acusado Gustavo Vega por el intento de homicidio, por las heridas graves que le produjeron a Joaquín. Y por otro lado estaba acusado Gustavo Rey, un policía de la Policía Bonaerense 2, acusado directamente de haber sido quien gatilló contra Mauricio Ramos y Franco Almirón, los 2 chicos que murieron esa tarde de febrero hace 3 años. El viernes, como decíamos, era la última audiencia formal en relación a los alegatos, las últimas palabras de los acusados. Se especulaba con qué iba a estar la sentencia, con qué iba a estar el veredicto, no se sabía. Fue una jornada muy larga porque empezó a la mañana temprano, al mediodía se dio lo que es un espacio, un cuarto intermedio para que los jueces debatan, para que los jueces hablen entre ellos. Dieron un espacio de 4 horas, toda la gente estuvo esperando porque obviamente este juicio estuvo muy acompañado, lo estuvimos contando acá y lo repasamos por militantes del Movimiento Evita y por muchas agrupaciones de allí de San Martín que acompañaron a la familia y a los chicos que llegaron a juicio. Era un juicio con mucho acompañamiento social. La querella estaba representada también por el CELS, por el Centro de Estudios Legales y Sociales, y estuvieron también allí acompañando. Fue una jornada larga, como decíamos, porque se llamó un cuarto intermedio al mediodía, se esperaba un adelanto del veredicto a las 5 de la tarde. Ya se había anunciado que no iba a estar la sentencia completa, sino un adelanto del veredicto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay un adelanto del veredicto se dice si la decisión de los jueces es condenatoria o absolutoria con respecto a los acusados. No se dice la cantidad de años, sino tampoco se dan a conocer los argumentos. Se esperaba solamente eso, si se condenaba o se absolvía a Gustavo Vega, y a Gustavo Rey, si son los 2 Gustavos, los policías acusados por la muerte de los chicos. A las 5 de la tarde la gente entró al tribunal esperando con muchas ansias y muchas ganas de que eso termine y mucho con algo contenido en relación a lo que pasaba en el juicio. Fueron 14 jornadas de audiencias muy largas, muy intensas, donde declararon chicos que estuvieron ese día, declaró el propio Joaquín, y todos los testimonios apuntaban a que la policía tiró balas de plomo y que eran ellos los policías que habían disparado contra los jóvenes. Todo indicaba que iba a haber una buena sentencia, una sentencia buena. Cuando los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal número 2 de San Martín, los jueces Gustavo Garibaldi, Mónica Carreira y María del Carmen Castro leyeron este adelanto del veredicto, en realidad lo lee el secretario del tribunal y dice la palabra condenatorio. En principio todo el mundo pensó que estábamos hablando de que se había hecho justicia para los chicos muertos, pero lamentablemente después de condenatorio, esa condena iba nada más que para Vega, que era el que tenía un pedido de pena mucho menor porque estaba acusado del intento de homicidio, no del homicidio en concreto. Y el tribunal decidió absolver a Gustavo Rey, que era el policía contra el cual todos apuntaban En concreto, y se decía que era quien había disparado contra los chicos, como decíamos nosotros. Obviamente hubo mucha decepción en relación a este adelanto del veredicto. En la audiencia se empezaron a escuchar gritos de cómplices para los jueces, asesinos, se gritaba a los policías. Estaban de un lado los familiares de las víctimas, del otro lado del estrado los familiares de los acusados. Había policías y familiares de policías con remeras que decían: los derechos humanos son para todos, que se posicionaban desde ese lugar y que también pedían justicia, porque hay una versión de los hechos que habla de que no fue Rey, o al menos la versión que plantean los familiares de los policías, que dicen que no fue Rey quien disparó, sino que fue otro policía y que la misma fuerza le soltó la mano y estaban dejando a Rey ahí en el juicio. Como chivo expiatorio. Exacto. Es algo que, según los testimonios, yo que estuve ahí en las audiencias, todos apuntaban contra este policía y uno pensaba o estimaba que era quien finalmente... Los argumentos no se conocen todavía. Los argumentos no se conocen todavía. Obviamente, como decíamos, hubo mucha decepción, mucho desencanto para quienes acompañaron la causa y que esperaban una condena al menos ejemplar en relación a esto, un caso de gatillo fácil, un caso de violencia institucional. Nosotros hace un rato hablamos con Federico Efrón, él fue abogado de las víctimas, abogado de Joaquín Romero y de la familia Ramos durante todo el juicio, y hablamos haciendo en perspectiva, ¿no? Porque esto pasó el viernes, como decíamos, es un caso que nosotros venimos siguiendo y queríamos darle una continuidad y un cierre ahora que se supo al menos este veredicto, se sabe si son culpables o inocentes según este tribunal. Hablamos con él y le pedíamos o le solicitábamos que hiciera un balance, cuál era la evaluación que hacían de este adelanto de sentencia, y nos contaba esto. Y la verdad es que en cuanto al balance del juicio, el sabor amargo del final es inevitable. Sin ninguna duda estamos en desacuerdo con la absolución de Rey. Había muchos elementos para acreditar que él fue el que lo mató y justificar una condena y sobre todo superar la duda que podría tener un juez. Pero bueno, está la condena a Vega y habrá que seguir para demostrar que los jueces esta vez se equivocaron, y sobre todo hay que seguir en la causa 2 para que se pongan también en el banquillo de acusados los jefes policiales. ¿Qué significa para quienes no conocen de derecho o no están empapados con el tema que los jueces hayan dado lugar al beneficio de la duda con respecto a Rey? ¿Cómo se los explicarías vos? En el fondo es un concepto muy simple. Una cosa es llegar a juicio oral, digamos, y lo que es la prisión preventiva, y otra cosa es una condena. Y para eso lo que se le exige al juez es que esté totalmente convencido de que esa persona es quien lo cometió. Y en algún punto lo que los jueces ya nos anticiparon es eso. Ellos no están seguros que haya sido Rey, y como bien lo dice el código, ante la duda, el beneficio para el imputado. Lo que nosotros pensamos es que hay muchos elementos que permiten superar este tipo de dudas. Por eso estamos en total desacuerdo. Pero en definitiva se trata de eso. Escuchábamos a Federico Efrón, él es abogado de la familia de Mauricio Ramos y también de Joaquín Romero, haciendo un análisis de lo que fue este adelanto de veredicto del juicio por la masacre de La Cárcova. El próximo 26 de marzo se van a conocer los argumentos de los jueces para absolver y condenar a uno y a otro de los policías. A partir de eso, el CELS ya adelantó que va a apelar a esa decisión, al menos con la absolución. Ya tienen decidido que van a presentar un recurso de casación. Y esto que decía Federico, que tiene que ver con un poco festejar que se haya llegado a juicio rápido, que se haya elevado a debate oral una causa por gatillo fácil, que no suele suceder, y menos cuando está la policía bonaerense de por medio, pero por otro lado, una sentencia que no termina de ser completa y no llega a ser un bálsamo de justicia para los familiares.